enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Muy bien, seguimos. A ver, ¿por qué no me escucho? Hola, hola, hola. Ahí está, ahora sí, bien, muy bien. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este día lunes, ¿sí? Y vamos a hablar porque el pasado martes 28 de octubre, ¿sí? La pull-off de resistencia Cuyamén volvió a sufrir hostigamientos por parte de la policía de Chubut, ¿sí? La comunidad se encuentra en el departamento de Cuyamén a la altura del kilómetro 1848 de la Ruta Nacional 40, y es la comunidad que le ganó un juicio a Benetton en 2019 y la misma en la cual fue desaparecido y asesinado el 1 de agosto de 2017 Santiago Maldonado por solidarizarse con la lucha por la recuperación de tierras. Y vamos a hablar con Martiniano Jones Wallace, ¿sí? Quien es desde la comunidad de resistencia Cuyamén. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? ¿Estás en línea? Sí, buenos días, acá estoy. Bueno, Martiniano, bienvenido al Enredando al aire del Enredando las Mañanas, sí, del programa de la red de medios alternativos. El martes pasado sabemos que sufrieron hostigamientos. ¿Querés contarnos qué es lo que sucedió? Sí, primero déjame que me presente el idioma mapuche. Claro, sí. Maimai, Maimai también, Maimai compuche, Maimai compu pei también. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia y el agradecimiento por llamar, porque es importante, ¿no? Nosotros a través de los medios como los tuyos, es la única forma que tenemos de difundir, ¿no? Porque con los medios hegemónicos se hace muy difícil, porque prácticamente no nos atienden, no les interesa nuestra noticia, así que por eso el agradecimiento a ustedes y nada, les mando un abrazo a todos y bueno, vamos a tratar de ser lo más claro posible con respecto a lo que me estaba preguntando, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, mirá, sí, acá nosotros estamos desde el 2015. En el 2015 se recuperó este territorio, que son más o menos unas 1000 hectáreas, ¿no? Que pertenecen siempre al pueblo mapuche, ¿no? Estas tierras eran del lonco Ñancuche Nahuelquir. Ñancuche Nahuelquir fue el primer lonco que se instaló acá después de la famosa campaña del desierto. Así que, bueno, a partir de ahí nosotros somos todos descendientes de él. Entonces, después de andar mucho por todos lados, logramos recuperar este lugar. Bueno, que no ha sido nada fácil, ¿no? No ha sido nada fácil porque a partir de ahí hemos sufrido distintas hostigamiento, persecución. De hecho, hay gente presa que ha acompañado este territorio, así que ha sido muy difícil y bueno, y sigue siendo así, ¿no? Porque vos bien mencionaste, ¿no? El tema de Santiago Maldonado, uh-huh. Bueno, que mucha gente recordará que todavía quedó, que todavía está ahí, no se sabe bien qué pasó. Para nosotros Santiago no se ahogó, eso me gustaría que quede claro. Siempre lo estamos recordando acá y siempre estamos tratando de acompañar a la familia, ¿no? Para que siga adelante. Claro. Así que eso, el día martes, bueno, pasó, terminó con un allanamiento acá, algo que venía, que aparentemente ya se venía viendo, ¿no? Porque acá la persecución ha sido desde el año pasado, desde febrero, que hubieron unos allanamientos en distintas comunidades. A nosotros no nos había tocado, por suerte, digo, pero bueno, siempre estábamos ahí esperando. Un allanamiento, ¿con qué excusa? Mira, al principio vinieron, así la entró la policía de Abigeato pidiendo permiso porque aparentemente había entrado un toro de la estancia. Cosa que empezamos a recorrer el campo y sí, efectivamente encontramos un toro y se lo entregamos, pero todo pacíficamente, así en diálogo con la gente de la estancia. No estoy hablando de del jefe de la estancia, estoy hablando del, en este caso, del recorredor que andaba ahí, y la gente de acá se entregó el toro y pensamos que había quedado todo ahí. Y resulta que se la rebuscaron para buscar una orden de allanamiento y 2-3 días después de que entregamos el toro pacíficamente, entraron buscando más vaca, más toro, más animales. Ah, no les alcanzaba con un toro. No, porque nunca le alcanza con nada. Pero a mí me gustaría que aclarar por qué más o menos sospecho que viene esta situación, ¿me entiendes? Sí, contanos. Nosotros creemos, Nosotros, como te decía, nosotros sacamos adelante un juicio, juicio penal lo sacamos adelante, fuimos un montón de gente que estuvo acusada de usurpación, no quedó ninguno, no pudieron probar la usurpación de nadie en el 2016. Bueno, a partir de ahí, a la gente esta de Benetton le quedaba el juicio civil, cosa que estamos afrontando ahora. Ahora nosotros estamos afrontando un juicio civil, ¿sí? Por ellos piden la restitución del inmueble. Nosotros decimos que este lugar nunca les perteneció y que ellos no tienen papeles de este lugar, así que estamos en esa parte. Y entonces creemos que, como ellos no tienen papeles, repito, le van a buscar la vuelta para que nosotros nos vayamos de este lugar o desistamos del juicio y esas cuestiones, ¿me entendés? Me parece que viene por ahí la cuestión. Y siempre ¿Ustedes utilizan a las fuerzas. hicieron una presentación ante la comisaría en Lago Puelo? ¿Qué plantearon en la presentación? Exactamente. Mira, después de que estuvo acá, el fiscal estuvo charlando conmigo acá mientras. Porque este es el territorio es bastante grande, tiene como 4 o 5 kilómetros en la vera de la ex Ruta 40. Y entonces habían arrancado de sur a norte el allanamiento. Y bueno, y yo estoy más al norte en el territorio, entonces pasaron media hora antes en el lugar de más abajo, donde hay otra gente que nos está acompañando acá. Y habían hecho un allanamiento, ¿no? Pasaron a mi casa, a mi ruca, y también, bueno, me explicaron, tuvimos una charla muy, muy bien, pacíficamente, con el fiscal Díaz Mayer y el comisario Calderero, en ese momento que estaban a cargo del operativo, ¿no? Entonces, ahí me explicaban ellos cuál era la situación, hablamos un montón, y yo, bueno, les dije, ¿no? De que acá se les iba a atender bien, siempre y cuando ellos entraran con respeto. Pero bueno, después que se fueron de acá, me entero de que allá en la parte de abajo, en la otra ruca, habían agarrado unos menores ahí, bueno, lo habían amedrentado, se habían llevado 5 carneros que es de acá de la comunidad, tenemos papeles, todo de ello. Hasta el día de hoy no lo podemos recuperar, ¿entendés? Entonces, es muy difícil estar hablando con ellos por un lado y te están traicionando por el otro. O sea, es bien complicada la situación, Martín. Se entiende, se entiende. Sí, estos hostigamientos, bueno, que se dan en este marco también de este juicio que inicia Benetton, ¿no? Es que este juicio civil que nos contabas vos, ¿no? Que ya perdieron el juicio penal. ¿Podés contarnos un poco cómo es el proceso ese? Cuando inicia la recuperación de tierras, el juicio penal que le ganan a Benetton, como para que la gente se entere, ¿no? De estas cosas. ¿Y en qué situación se encuentran hoy judicialmente? O sea, ¿cuál sería la situación judicial actual? Bueno, la situación actual es, mira, como te decía, nosotros el juicio penal lo sacamos adelante, más allá de un montón de montajes que hicieron, intentaron de culparnos de abigeato, un montón de cosas, ¿no? Que pasó 2015, 2016, hasta que llegamos al juicio, cuando nos quedamos todos absueltos de esa situación, de todo tipo de acusaciones que hicieron. Bueno, nunca pudimos vivir tranquilo en este lugar, te digo sinceramente, porque es un lugar muy codiciado por la estancia. Claro. Entonces nosotros, y Cuando también por nosotros, obviamente, porque decís nosotros estamos la. buscando tierra Sí. No, te decía que cuando decís la estancia decís los Benetton, digamos. Claro, me refiero a la estancia de los Benetton, exactamente, Claro. sí. Es prácticamente la única estancia que hay acá, que tiene, no sé, tenemos más de 1 millón de hectáreas, tiene esta gente, ¿verdad? Tienen un montón de Y tierras. yo calculo que. Sí, y tienen más de 40.000 hectáreas sin papeles, o sea, eso es así, ¿viste? Y es bien difícil poder comprobarlo porque, bueno, tienen mucha plata y es difícil porque se compran todo esta gente, ¿viste? Así que y la situación nuestra acá es complicada, pero bueno, nosotros, como te decía, logramos sacar ese juicio adelante y ahora estamos en el juicio civil, ¿no? Y nosotros creemos que ahí vamos a andar bastante bien porque tenemos testigos de un montón de cosas que se han hecho acá, cómo alambraron, en qué época alambraron, no sé. Tenemos un montón de testigos que tenemos intenciones de sacar adelante también este juicio. Por eso creemos que el hostigamiento en este momento por parte de la gente, ¿no? Y bueno, y después hay un montón de cosas más que podría contarte, pero bueno, decime vos qué es lo que más te interesa saber. No, no, queríamos un poco, no tenemos. Hola, hola. Ahí te había perdido. Sí, te escucho. No, que un poco para cerrar, no tenemos tanto tiempo, pero para cerrar, unas breves palabras tuyas de cómo es la situación en referencia a la persecución, ¿no? Esto que sigue la persecución, sigue la criminalización de las comunidades. ¿Cómo lo ves de cara hacia el futuro, digamos, ¿no? Así como van las cosas, aparentemente no tenemos futuro. Y el hostigamiento, la persecución es sistemático, o sea, desde siempre, siempre fue así acá. Si bien en algún momento nosotros no estuvimos en boca de todo como estamos ahora, es porque muchas veces la gente quedó, decidió quedarse tranquila, ¿no? Decidió no recuperar tierra. Nos pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, hoy estamos en otra situación, estamos en otro proceso nosotros, los mapuches acá, estamos recuperando un montón de cosas, entre ellos las autoridades originales, como las machis, los loncos, bueno, toda la gente, todo lo que a nosotros tiene que ver con nuestra institución, ¿no? Entonces, eso les molesta mucho y es por eso la persecución, ¿no? Más que nada. O sea, la persecución sigue a pesar de todo, pero bueno, el pueblo mapuche ahí sigue de pie, nosotros lo sabemos, y bueno, y desde acá los acompañamos, por supuesto. No sé si vos querés hacer alguna reflexión final, algo que, no sé, nos haya quedado sin decir por ahí. No, no, simplemente decir que bueno, que toda la gente que está acá ya no tenemos ninguna posibilidad de dar un paso atrás nosotros con respecto a los procesos que se van llevando adelante, porque se trata de vivir, se trata de eso, ¿no? De recuperar tierras productivas que prácticamente no tenemos, ¿no? Vivimos en este lugar, arriba de los piedreros, vivimos muchos años, 100 años después de la campaña del desierto, seguimos viviendo ahí. Ya no queremos seguir esa situación, creemos que tenemos derecho, que las leyes están para que se puedan llegar a conseguir esas tierras que necesitamos. Sabemos que no va a ser fácil, pero el mensaje es que cada gente, cada mapuche que se sienta identificado, que te acompañe, que siga, y que el que quiera volver al territorio tiene que hacerlo, ¿no? De alguna manera, es juntarse con su gente y no tener, ya no tener tanto miedo, ¿no? Porque nosotros, eso es lo que nos pasó durante muchos años. Demasiado miedo a un montón de cosas y no nos dejaba pensar. Hoy en día estamos en otra situación, así que nada, yo invito a la gente a que acompañe y tiene que ser tranquilo, tiene que ser equilibrada la lucha como estamos tratando. Porque si no, se mezclan un montón de cosas, ¿no? Se está hablando de mapuche terrorista, un montón de cosas que acá realmente no existe ese tipo de cosas, pero se difunde, ¿no? Y nos hace mucho daño. Entonces, por eso es que estoy llamando a la gente a que se sume a los procesos de recuperación territorial, es donde aprendemos, donde volvemos a reconstruirnos como persona, como mapuche. Eso es lo que estamos haciendo en este lugar, por eso es que molesta tanto. Así que nada, un agradecimiento a ustedes por el llamado y cuando gusten, yo estoy a disposición para poder contarles cómo seguimos esta situación. Bueno, Martiniano, te agradecemos mucho, contamos con eso y bueno, toda la fuerza por ahí, sí, para la lucha. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno, era Martiniano entonces de la comunidad mapuche que bueno, nos cuenta, ¿no? Esta realidad, estos hostigamientos que no paran. Así es, integrante de la PULOF en Resistencia del departamento Cuyamen. Bueno, repasamos nomás. Fueron a la comisaría del Lago Puelo para hacer una exposición policial por algunas situaciones de hostigamiento por parte de la policía de Chubut y de la Allanamiento, estancia, ¿no? sí, ya directamente, y de la estancia Leleque del terrateniente Benetton. ¿Sabés qué nos quedaba del combo Charly García que habíamos traído hoy? Totalmente específico en la cuestión de repasar el disco El Aguante. Ya nos escuchamos Tu Arma en el Sur, Sí. que lo programó nuestra compañera Estefa, y le pegamos, además, para hacerlo, transformarlo en un combo. Correte Beethoven. Correte Sí, Beethoven. bueno, y agradecemos mucho, pues como siempre y como decimos del comienzo, la participación de ANRED en este espacio de los lunes, en el que es un lujo compartir la agenda totalmente a la que pueden llegar desde ANRED y que potencian este programa, por supuesto. Esta fue la columna de ANRED. Exactamente. Así que, bueno, Correte Beethoven. eso, cerramos el combo de El Aguante.